Y tengo entendido que está en este momento el propio Fabricio en la punta del velero, que tiene otro nombre técnicamente, y que está ahí para tomar nuestra señal. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos desde Viedma, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, efectivamente estamos acá a bordo del Witness, en la popa en este momento, aprovechando que no hay tanto viento y que está muy lindo el día, la verdad, así que aprovechando acá la vista hermosa que tenemos del Golfo San Matías. ¿Dónde, técnicamente, que estás viendo tierra, digamos, se ven las grutas? ¿Dónde, para ubicarnos un poquito así y llevarnos visualmente desde la radio, qué es lo que estás viendo? En este momento estamos de un lado viendo el amanecer, que está saliendo ahí desde el medio del mar, y de otro lado vemos toda la costa, que es, estamos a la altura de, pasando lo que sería Punta Colorada, Sierra Grande, unos kilómetros más abajo, lo que sería en la pancita de abajo del Golfo San Matías. Estamos anclados cerquita de la costa porque pasamos la noche acá, y seguramente hoy desembarquemos y sigamos después para Puerto Madryn. Compartíamos acá hoy en la primera hora del programa, Fabri, que ayer hubo una actividad, una acción concreta que realizó ahí el grupo de investigadores y de ambientalistas que van a bordo del velero Witness, y que, bueno, hubo un momento ahí de zozobra porque colgaron un cartel, vino prefectura. Contame un poquito cómo fue todo ese momento, qué es lo que estuvieron haciendo. Bueno, desde acá, desde el Witness, estuvimos, como dice el nombre, que es en inglés testigo, estuvimos observando la acción de gente que está preparada para ese tipo de acciones. Vinieron en un par de lanchas, y la idea principal fue visibilizar el muelle minero, que posiblemente, si todo sigue adelante, se transforma en un puerto petrolero. Y la gente de Greenpeace se trepó y colgó unos banners que decían "Mar argentino sin petróleo". Un mensaje muy muy simple, muy claro, muy contundente, que bueno, es parte también del accionar que tiene Greenpeace de intervenir los espacios donde suceden las cosas, como para que la gente también dé vuelta la cabeza y preste atención. Y en ese momento, cuando estaban desplegando los banners, se acercaron algunos miembros de la prefectura, primero uno corriendo y medio los gritos, y después un par más. La gente de Greenpeace está entrenada y preparada también para este tipo de eventos, así que respondió siempre bien, pacíficamente. Se lograron colgar los banners, corrieron algunos un poquito, y luego se llevaron a tres detenidos. Los otros salieron en las lanchitas, y estuvieron demorados todo el día hasta la tardecita, ya hasta la tardecita tarde, donde finalmente fueron liberados. ¿Y cuál fue el motivo de la detención? El motivo de la detención fue que se estaba interviniendo un espacio público, en teoría, ¿no? Un puerto. Lo que siempre hacemos hincapié en este tipo de casos, o al menos lo que ayer reflexionaba yo junto a un amigo, es que nos sorprende la inmediatez con que la prefectura responde ante una acción pacífica para evidenciar un problema ambiental, y sin embargo están por construir un puerto petrolero y no hacen absolutamente nada ni tienen ningún tipo de reacción ante esos sucesos. Entonces, como nos pasó con el Poder Judicial, como nos pasó con el Poder Ejecutivo, como nos pasó con el Poder Legislativo, pareciera que solo legislan o hacen justicia para las empresas o las corporaciones petroleras, porque quienes estamos acá, yo en este momento tengo el privilegio y la suerte de estar en esta embarcación, gracias a Greenpeace, que nos invitaron desde la multisectorial también, porque la idea es eso, es estar visibilizando la lucha que estamos llevando adelante y sumar fuerzas, porque pareciera que si no queda otra que organizarnos, digamos, y poder buscar alianzas estratégicas y buscar actividades en conjunto, como para poder tratar de frenar este proyecto horrible que bueno, que amenaza el Golfo. Fabricio, y en ese compartir que me imagino estás teniendo con la tripulación del barco, de Witness, ¿te comparten y te cuentan ellos de que en otros lugares pasa lo mismo, es igual en esto, o lo que pasó acá en Río Negro, bueno, y todo lo que, en ese compartir, qué es lo que va y viene en esa charla informativa que tienen de distintas luchas que llevan adelante también ahí, me imagino, desde el barco? Y el Witness viene viajando, hizo todo un recorrido, es una expedición en realidad por todo el mar argentino, y antes de venir acá estuvo en Mar del Plata, mar adentro, en la zona donde pretenden instalar plataformas petroleras, donde van a hacer próximamente, si nada los detiene, exploración sísmica, y Y lo que se evidencia son dos cosas. Por un lado, la vida, que la biodiversidad enorme que hay en nuestro mar, lo importante que es preservarlo y cuidarlo. Y por otro lado, que la avanzada extractivista está haciendo estragos a nivel nacional. Acá en el barco también hay capitanes de Nueva Zelanda, hay los marineros, hay uno francés y una de Bélgica, y nos cuentan historias de esto, de diferentes lugares del mundo, donde a veces se pueden frenar las luchas, con la lucha se pueden frenar, digamos, la avanzada extractivista, y otras veces, lamentablemente, no. Pero bueno, eso es muy interesante porque estamos también intercambiando mucha información y también dándonos un poco de ánimo y esto, empezando a creer un poco también que cada vez somos más, que se va haciendo una bola más grande y que quizá podamos frenar el proyecto de Puerto Petrolero acá en el Golfo San Matías, que realmente recorriendo las costas desde el mar yo nunca lo había hecho, sí en lancha por ahí, en canoa, pero nunca así en una embarcación. Es impresionante, estamos ahora, no sé si escuchaste los gritos de fondo, porque estamos justo, se están viendo ballenas acá y saliendo ballenas a cada rato. Wow. Y bueno, ayer estábamos a la noche, veíamos los lobos marinos, así con, hay una especie de bioluminiscencia que se activa con el movimiento, entonces cuando los pasaban por abajo del barco y se veía como una estela así blanca, de luz. Qué vale. Muy, muy lindo realmente. Entonces uno no solamente porque ya uno criado acá aprendió a amar estas costas y estas playas, sino que cada vez que haces un recorrido, conoces algo nuevo, el sentimiento es mayor. Es muy loco porque lo que decís acá, mientras tanto mis compañeros hacen así con la carita como diciendo, estamos con ciudades muy pegadas al mar y muy poco tenemos la posibilidad, de hecho yo nunca, y acá los chicos me imagino que tampoco, de meternos mar adentro para mirar un poquito lo hermoso que, y no, y esto que vas contando, ¿no? Sí, es yo también, yo me crié todo en la marea, ahí en San Antonio Este, frente a la marea, y siempre en estrecho vínculo. Justo ayer estábamos hablando también con mi primo, que ellos son de Bahía, y esta sensación que compartían, que por ejemplo ellos viven en una ciudad costera y no saben que es una ciudad costera. Los niños y niñas de ahí no saben porque está todo privatizado y contaminado. Y ellos me decían, qué suerte que tenés todavía de estar ahí disfrutando, y bueno, ni hablar de estar en esta embarcación. Por eso siempre agradecemos mucho a Greenpeace esta posibilidad. Realmente es una maravilla todo lo que estamos viviendo acá arriba. Estamos hablando con Fabricio Villacomo, embarcado en lo que es el velero Witness. Está bien, técnicamente es un velero, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí, es un velero. Que está en este momento en pleno golfo. Ayer estuvieron en el puerto de ahí abajo de lo que es Playas Doradas, Punta Colorada, colgando un mar, el cartel Mar Sin Petróleo, Vino Prefectura. Estoy haciendo un resumen para aquellos que se van sumando, te cuento, Fabri. Los detuvieron. Desde ¿qué fue? ¿Le armaron una causa por algo público? ¿En qué les contaban los que fueron detenidos? ¿Fueron bien tratados, digamos, o hubo algún momento de zozobra? No, ellos tienen una política muy clara en cuanto a cómo reaccionar y un entrenamiento en cuanto a reaccionar ante las fuerzas policiales. Por suerte no hubo ningún tipo de maltrato, lo que sí, bueno, estuvieron demorados unas cuantas horas y fue una situación tensa cuando llegaron. Pero es eso, una vez más, no, a mí, yo terminó la acción y más allá de la adrenalina del momento y de la situación que se vivió tensa, yo miraba ese puerto minero todo contaminado, sucio, lleno de residuos de hierro de lo que fue la mina, que ya no funciona pero todavía tiene la concesión sobre esas tierras, y me imaginaba por momentos la posibilidad de que construyan un puerto petrolero, y realmente se me aguaban los ojos, porque ante tanta inmensidad, tanta belleza y una zona tan linda, y sabiendo que pueden afectar a todo el Golfo y además a Península Valdés, que es patrimonio de la humanidad, se te estruja un poco el corazón, ¿no? Con esa, y entonces parece aún más irónico y aún más absurdo que la prefectura se preocupe por unos banners desplegados con un mensaje muy muy contundente en defensa del ambiente y no se preocupen por otras situaciones que son muchísimo más graves. Fabri, y ayer, en realidad hace un ratito nos hacíamos eco también de que, por ejemplo, el legislador Facundo Montesino Darda posteaba que Sierra Grande sí quiere el oleoducto, que Sierra Grande le dice sí al oleoducto. ¿Esto se lo compartís a los que están ahí en lucha? ¿Cómo mirás vos esto de que haya un legislador que diga que Sierra Grande sí lo quiere? Y de hecho hablábamos la vez pasada con el intendente de Sierra Grande y también decía, sí, nosotros estamos esperando el oleoducto que se haga realidad. Mira, si estás hablando de Facundo Montesino Darda, Yo tuve mucho contacto con él desde el principio del proyecto, desde el principio, desde el día 26, en realidad, el día siguiente que se habían votado en la primera vuelta para modificar la ley 3308. Y él fue uno de los que me contó que el proyecto llegó a la noche, que a él lo llamaron para ver si quería firmar como autor del proyecto, sin siquiera haberlo escrito, obviamente, ¿no? Y que en realidad él estaba siguiendo el lineamiento de su partido político. Entonces yo le traté de explicar y le conté, pensando en ese momento con cierta ingenuidad, que él no sabía lo que estaba sucediendo, y le intenté explicar que a él que le gustaba la pesca y a él que le gustaba salir, y porque él es un amante de las costas también, todo eso se iba a arruinar con un puerto. Y en un momento tuvimos un montón de charlas y parecía que había como un entendimiento y un ida y vuelta, y después nos dimos cuenta que en realidad con la segunda vuelta que se votó por unanimidad y que se modificó finalmente la 3308, no pareciera haber una cuestión que tenga que ver con la lógica, con el razonamiento o con lo que quiere un pueblo, porque nosotros estuvimos en Sierra Grande, yo estuve varias veces, de hecho ahora voy la semana que viene nuevamente, y hay mucha gente que no está de acuerdo. Ellos cuando hicieron un encuentro entre algunos legisladores y el intendente y el hermano del intendente, con quien también tuve la oportunidad de debatir en un debate público, y la gente que estaba ahí eran un par de gremios que llenaban el lugar, y tampoco era mucha gente, eran 20 o 30 personas. El tema es que, claro, Greenpeace tiene ese potencial comunicacional que donde aparece y donde hace acciones llama la atención, y eso es lo que tiene de positivo, obviamente, ¿no? De bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que salir la respuesta de parte de las corporaciones petroleras con sus diferentes personajes asignados para defenderlas, porque no están hablando del pueblo ni están hablando de lo que nosotros queremos como habitantes del Golfo San Matías. Están hablando del proyecto petrolero y pareciera que los intereses que defienden son los de las corporaciones petroleras que quieren explotar acá el Golfo San Matías. Fabricio, desde ya gracias por estos minutos. Escuchábamos ahí incluso un poquito de la tripulación hace un ratito, que me imagino que salió a ver este espectáculo natural que se da ahí en donde están ustedes. Y lo último que te quería consultar es, también tengo entendido que, bueno, en la jornada del sábado además estuvo uno de los abogados, uno de los abogados que se ha comprometido. ¿Qué les has dicho? ¿Novedades judiciales? ¿Hubo algo? ¿El amparo presentado? ¿Prospera? ¿No prospera? ¿Qué es lo que Sí. hay? El Superior Tribunal de Justicia ya nos respondió y nos dijo que ninguna de las organizaciones que nos presentamos tenemos legitimidad suficiente para defender el Golfo. Es decir, no respondieron sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la ley, que como todo derecho ambiental no puede ser nunca regresivo, esto es una cosa inobjetable. Justamente lo decía Gonzalo Vergés el sábado acá ahí en las grutas, durante el evento. Es inobjetable que un derecho ambiental tiene que ser siempre progresivo, como cualquier derecho, como un derecho laboral, un derecho humano. Y entonces, ante ese hecho tan contundente y tan evidente de ilegalidad que realizó la legislatura, el Superior Tribunal de Justicia, es decir, la justicia de Río Negro, nos dice que de todas las organizaciones que nos presentamos, ninguna es lo suficientemente legítima. Esto no, al principio nos pareció absurdo, pero finalmente lo dijeron los fiscales, lo dijo el procurador, y finalmente lo refrendaron los jueces del Superior Tribunal de Justicia, así que imagínate. Nuestra sensación cuando nos decían que ni los vecinos ni vecinas, ni Greenpeace, ni Fundación Patagonia Natural, ni la iglesia, ni los artistas locales, ni los medios locales, o sea, nadie de los que nos presentamos en una acción conjunta, tenemos según la justicia la legitimidad suficiente para defender a nuestro golf. Y la pregunta que obviamente emerge es si nadie, ninguno de nosotros tenemos esa legitimidad, ¿quién la tiene? Pero de todas maneras, el equipo Gonzalo nos aggiornó también el sábado sobre la situación. Nosotros igual trabajamos codo a codo, estamos todos los días hablando con el equipo de abogados, sobre todo con Gonzalo, Sí. y nos dijo que ya están trabajando en el recurso extraordinario que se va a presentar seguramente en breve. Estoy esperando novedades, de hecho, el día de hoy. Mira. Vamos a ver si llegan con los tiempos. Y bueno, a partir de ahí ya es un proceso un poco más complejo porque la misma justicia que nos dijo que no teníamos legitimidad tiene que responder si recibe o no recibe este recurso extraordinario, y a partir de ahí ya el camino sería ir a la Corte de la Argentina, digamos, la Claro. Corte Suprema, porque no hay una instancia intermedia, sino que tendríamos que ir directamente ahí. Y bueno, nada, el equipo está comprometido desde el primer día, desde el minuto uno, y ahí vamos con toda la fuerza también y por todos los caminos. Por un lado, visibilizando acá con Greenpeace, con acciones concretas y directas, y por otro lado, siempre la pata legal obviamente está activa, porque a pesar de que no tengamos mucha mucha confianza y mucha esperanza en el sistema judicial, después de lo que nos respondieron la última vez, seguiremos insistiendo porque es lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Ni hablar. Fabricio, bueno, gracias nuevamente por estos minutos acá con Radio Encuentro, con NTV. Nosotros vamos ilustrando lo que vos nos vas contando con las imágenes de lo que también obtuvimos del propio Greenpeace, ahí lo que fue la acción concreta en el muelle de Punta Colorada. Bueno, ahora van rumbo a Madryn, me decían, ahí en Madryn hay otra acción concreta de Greenpeace, o ahí hacen una parada técnica, digamos. Hay un recorrido que se va a hacer a través de toda la península, porque también la idea es eso, es poder visibilizar, ir viendo, ir recopilando información y haciendo avistajes, así que vamos a dar toda la vueltita por Península Valdés hasta llegar a Puerto Madryn, y ahí ya culminaría este hermoso viaje, y hermoso y nutritivo. Ni hablar. Bueno, Fabri, gracias por estos minutos, estaremos en contacto y a la vuelta también para que nos cuentes ahí las sensaciones de esto que se está dando desde el velero de Greenpeace en esta lucha de salvar al Golfo. Gracias por estos minutos, abrazo grande. Dale. Muchas gracias a ustedes por estar siempre, abrazo. Fabricio Di Giacomo hablando con nosotros desde